nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza racinguista, hoy relata con pasión que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. El fútbol de la academia que fue el primer campeón. Esperanza racinguista, relatando con pasión. Bienvenidos, así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Una hora con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. La vía de comunicación para que los hinchas de Racing puedan participar de nuestro programa: 4926-1622, 4926-1622. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com y nuestra página web www.esperanzaracinguista.com. Desde la misma se pueden escuchar estos programas, las transmisiones de Racing y estar siempre bien informado con toda la actualidad académica. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista hablamos de lo que habla todo el mundo futbolero, el tema de la amarilla de Teo. ¿Se la sacan, no se la sacan? ¿Está bien, está mal? Bueno, vamos a hacer un análisis en un ratito nada más junto a Ricardo Zanoli y también Paolo Chela y en Esperanza Racinguista. No descuidamos la información, Racing tiene un clásico importante por jugar el próximo día sábado. Se enfrenta a River, tenemos toda la data del plantel que hoy volvió al laburo. Estuvo Martín López cerquita de los protagonistas. Seguramente, posteriormente, hemos tenido conferencia de prensa. Vamos también a escuchar la palabra de alguno de ellos. Tenemos mucha información. Hay muchas cosas por decir porque están hablando cada cosa. La verdad, me hubiese gustado llegar un poquito más temprano para el programa. Pido disculpas, muchachos, pero no sé, tengo muchas cosas para contar. Se los puedo asegurar. En un ratito estoy por ahí para acompañarlos. Hoy hablamos con la gente también de la filial porque es martes, es día de la filial Pehuajó. Donde uno entra y está, sí, claro que sí, está la tortuga, claro, está Manuelita, claro, y sí. Así que bueno, el domingo próximo van a tener su inauguración de filial, estamos siendo invitados permanentemente, vamos a hablar con quien más es el presidente de la misma, estamos hablando de Rubén Bravo. Mamita, qué apellido y qué nombre tiene este muchacho. En ese lo habrán puesto seguramente hace un tiempo largo como para mantener el nombre y el apellido de uno de los grandes jugadores de la historia de Racing. Señores, esta es la propuesta y hasta las 8 de la noche, quédense con nosotros, hay mucha información. Esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Información. Yao, yao. Tito el Vampiro. Azota. Live Music. No hay pa' nadie, pa. ¿Cómo estamos? Reggaetón, No paramos el reggaetón, y claro, es el momento de nuestro compañero de Martín López López. Tincho, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches ya. Sí, siempre con reggaetón acá, Silvio. Me recibe con reggaetón. Está muy bien. Se hace rápido de noche ahora, Antes empezábamos a la tardecita y ahora arrancamos los programas de noche. Ya estamos metidos en la parte otoñal, en la parte fría del año, Pero que mantiene de alguna forma quizás un poquito de primavera en cuanto a las temperaturas que nos acompañan aquí en Buenos Aires. Lo decimos esto porque hay muchos amigos que nos están escuchando desde todas partes del mundo, ¿sí? Uno cuando analiza un poquito los lugares de donde sintonizan Esperanza Racinguista, donde leen la página, realmente uno se pone más que contento. Así que a los que nos están escuchando de todas partes, abrazo grande y gracias por estar. Y te comentamos que acá en Buenos Aires tenemos más o menos 23, 24 grados y no se puede creer cómo ha cambiado el clima para esta época del año. Pero bueno, ustedes querrán saber también de toda parte del mundo qué pasa con el mundo Racing, ¿sí? Que hoy es el tema del día, ¿sí, Martín? A ver, danos algunos títulos que ahora vamos a desarrollar junto con Ricardo y también con Pablo. Sí, bueno, el tema del día pasa por la amarilla de Teófilo Gutiérrez. En estos momentos el árbitro del partido, Juan Pablo Pompey, está en la AFA tratando de rever y rectificar lo dicho luego del partido, que fue su equivocación en el fallo de la tarjeta recibida a Teófilo Gutiérrez, para que se dé de una vez por todas lo que va a terminar pasando con el delantero de Racing, para saber si va a poder estar o no frente a River el próximo sábado. Bueno, del plantel, ¿hay alguna novedad importante o en un ratito nos contás todo más tranquilo? Sí, bueno, el plantel estuvo entrenando hoy. Bueno, como ya sabemos, el único que no entrenó con normalidad fue Claudio Jacob, que está trabajando diferenciado. Y una sorpresita que nos llevamos los colegas en cuanto a los jugadores que, bueno, no quisieron hacer declaraciones. Perfecto, dale. Ya venimos, después de la tanda empezamos a analizar las cosas y también charlamos con Ricardo y con Pablo, dale. Traqueaste, mi combo te ligó. Yao, yao. Y tú el vampiro, el internacional. Ataca, Randy. Ay, la gloria de Dios, te lo dije. Obligado. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicil, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicil, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 44-854-3741. Bueno, Zanoli, ¿cómo le va? Bien, ¿te? Bien, bien. Un poco preocupado, ¿eh? ¿Estás preocupado? Sí, sí. Para que no te escuchamos nada de nada. Ahí está. Ahora sí. Te decía, preocupado, porque todo este entuerto que se ha armado alrededor de Teo Gutiérrez, no creo, sí, no creo que nos beneficie, al contrario. Creo que con el correr de los partidos vamos a sentir los efectos de una sanción que a mi juicio me parece que no debería ser. Paolo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos cómo andás con el tema? Muy similar a lo que decía Ricardo recién. Me parece que todo esto va a terminar trayendo más perjuicios que otra cosa. Uh-huh. Me parece que lo que pasa dentro de la cancha debería empezar a quedar ahí. Y en todo caso, mejorar el nivel de los árbitros, que es lo que realmente preocupa. Yo creo que la sanción ejemplificadora de todo esto hubiera sido eliminar de los registros de AFA a Pompey. A Pompey, directamente. Ese era el castigo ejemplar, digamos, como para que de ahí en adelante los demás árbitros tomen en cuenta que tienen que arbitrar bien. Bueno, retrotraer todo para atrás, creo que el precedente lo sentó con el tema de Galmarini. De Galmarini, sí. Que para mi modo de ver también es un error. Fue un error porque provocó esto, que Racing proteste y que ahora se sumen una catarata de protestas que no sé dónde van a terminar. Ya vamos a estar con Martín y con la información del tema, ¿no? Pero dejen que dé mi opinión sobre lo que pienso yo sobre esta situación. Que me parece que tiene varias aristas, ¿sí? La principal es, bueno, que se abrió una puerta a partir de lo de Galmarini, lo decíamos recién, uh-huh. En la cual, a partir de esto, bueno, dejó sentado un precedente para que después los clubes, no es que vayan a llorar, ¿sí? Pero sí que vayan a pedir por lo que corresponde y que quizás se puedan rever algunas situaciones, porque si no, era muy antidemocrático lo que estaba pasando. Era únicamente ir los jugadores a hacer su descargo para que igualmente los amonesten o que convaliden lo que ya los árbitros habían dicho en algún momento. O sea, se está tratando de modificar a través de los clubes, o a través en realidad de la AFA, o del Tribunal de Disciplina de AFA, para que las sanciones puedan ser en algún momento apeladas. Porque si no, era directamente, bueno, lo que se cobró, se ejecutó y se acabó. ¿Y para qué llamás a los jugadores? Para que vayan a hablar. Porque de la misma manera que ahora yo escucho, y este es otro punto que me parece que es muy importante, el tema de los medios, cómo están actuando en contra de Racing, ¿sí? Porque yo creo que todo esto está surgiendo por una movida creciente, conformada obviamente puntualmente desde el lado de Mariano Clos, ¿sí? Creo que sacando a Barrientos, sacando a, no sé, recién me decías también que habló con el de San Lorenzo, con Botinelli. Todos jugadores golpeadores, realmente, que son jodidos dentro de la cancha, que son permanentemente amonestados, sancionados. Lo único que está queriendo es generar una polémica y querer dejar a Racing una vez más, ¿sí? Y vaya a ver por qué lo hace, ¿no? Este tema Mariano Clos de querer exponer a Racing, él, todo el grupo de que labura con él también, querer exponer a Racing de una forma que lo perjudiquen, ¿sí? no le gusta que a Racing le vaya bien. Le gusta que a Racing esté, como decimos siempre, en el quilombo. Si Racing está en el Bolonqui, a ellos les sirve como para poder tener catalogado a Racing dentro de ese lugar, que es el lugar del lío. Entonces sacan a todos estos jugadores, que son muy malos jugadores, como para tratar de empañar el buen fútbol que quizá quiere presentar Racing dentro de una cancha, que desde la primera fecha, si se haría una revisión total de todos los partidos en los cuales fue perjudicado Racing, no podría estar diciendo absolutamente nada de nada, pero nada. No podría ni abrir la boca. Ni él ni todos los que están hablando alrededor de él, ¿sí? Porque no solamente es Klopp, sino también algunos dirigentes de otros clubes que también salen a poner el grito en el cielo. Bueno, entiendo también, por otro lado, esto que estaban hablando, ¿no? Que Racing, posteriormente, este beneficio, entre comillas, va a terminar siendo perjudicado a la larga. Racing es un equipo grande, ¿sí? Y hay un montón de equipos. Yo lo escribí esto en la página, lo estoy diciendo, en esperanzaracinguista.com. Hay un montón de equipos que conviven con esta situación, en las cuales son beneficiados ampliamente durante años y durante largos periodos, beneficiándolo hasta conseguir campeonatos. Vélez, por ejemplo, es un equipo ampliamente beneficiado y sin embargo sigue peleando por torneos, ¿sí? El campeonato que le regalan a Vélez en la final contra Huracán no incidió nada para que el año siguiente Vélez siga peleando por torneos. Entonces creo que Racing de una vez, y Lanús, bueno, ni hablar también Lanús, y ni hablar River y Boca, y un montón de equipos que son beneficiados permanentemente. Bueno, que nos beneficien a nosotros, viejo, y no tengamos miedo de lo que pueda llegar a venir. Entendamos que Racing es un equipo grande, que no le pueden seguir metiendo el dedo en la oreja, como se la está metiendo hasta este momento, y que nos tienen que beneficiar, nos tienen que ayudar, no ni siquiera es ayudar, porque la realidad que tienen que poner es impartir justicia real para el lado de Racing, porque yo esto no lo veo como un beneficio. Cuando nos tuvieron que perjudicar, nos perjudicaron. Bueno, ahora nos van a dar la justa, ¿sí? Nos van a tirar, nos van a dejar que se haga justicia a favor de Racing. Y no tengamos miedo por eso, no tengamos miedo por eso. Veo mucha gente que está, por la influencia, justamente decía, de los medios, con miedo de lo que se puede venir posteriormente. Bueno, si nos perjudican, nos perjudican. Pero ahora va a jugar Teo. Y Racing va a tener al mejor hombre dentro de la cancha en el partido contra River, ¿sí? Yo quiero que juegue Teo, porque es el mejor. Si es justicia o no es justicia, si después Teo pegó o no pegó, si quieren después justificar o decir si tiene buena leche, mala leche Teo, bueno, está bien. Es otra situación, que lo juzguen desde el momento, desde el lugar que lo tengan que juzgar, como jugaron en su momento a Simeonato y le dieron 5 fechas de sanción. Después de esa sanción, no se le dio nunca más a nadie. El último fue Simeonato. 5 fechas le dieron en sanción por una amonestación. Un codazo a Miliki Jiménez. Bueno, después de eso no pasó nunca más nada. Entonces, Racing lo quiere utilizar, este beneficio que abrió la puerta hace un tiempo atrás Galmarín, y bueno, que lo utilice y que nos venga bien, y que el mejor jugador o uno de los mejores jugadores que tiene hoy por hoy el campeonato argentino pueda jugar contra River en un partido importantísimo para Racing. Importantísimo. Yo no quiero decir que sigamos pensando en el campeonato, pero sí en pos de sacar puntos y de poder quizás conseguir el objetivo de a mitad de año poder clasificar para alguna copa, para alguna copa, que es la sudamericana, la que nos queda ahora a mitad del año siguiente, a mitad de este año. Bueno, Racing tiene que ganar a River y tiene que conseguir un montón de partidos y de puntos más. Que juegue Teo. Tiene que jugar Teo, ¿sí? Mirá que lo analicé esto, lo estuve pensando. Ayer anoche me quedé despierto, lo tuiteé, hablé con algunos amigos, todos me decían sí, no, me parece bien, me parece mal. Me embronqué con uno de River que decía, le tenía que haber convalidado el gol a Pavone cuando hizo retención de pelota. Damonte. También le tenían que hacer, le tienen que cobrar el gol a Racing en la cancha de Huracán. Entonces, cuando Pitana dijo primero que había sido retención de pelota del juego de Huracán, fue gol y dijo no, se dio vuelta y cobró con la mano para el otro lado. Hay un montón de situaciones. Tenía que haber expulsado a Maidana cuando lo rompió a Kais, que después no pudo seguir jugando. Bueno, las situaciones en contra de Racing en este campeonato fueron muchísimas. Y de esas que puntualmente quieren ahora destacar hinchas de otros equipos y periodistas también de otros equipos, bueno, que vean todo lo que pasó, ¿sí? Que vean todo lo que viene pasando y que entiendan que no pasa por llorar. Porque si hubiésemos llorado, esto teníamos empezado en la primera fecha cuando a Luguercio la amonestan porque la hinchada de All Boys le tiraba cosas y no podía salir de la cancha. A ver, ¿No analizan los medios que no son partidarios que después de que se jugaron los partidos, de la mayoría de los partidos de Racing, los árbitros siempre fueron observados, vistos y alguna, en cuatro oportunidades también suspendidos? Algo pasó, algo pasa con Racing. Entonces, es más, a Pompey también ahora lo van a suspender, lo van a dejar una fecha fuera. No es la primera vez que pasa, a Racing lo vienen perjudicando. Y este beneficio, entre comillas, porque el beneficio hubiese sido que le hubiesen convalidado el penal y que Racing esté quizás convirtiendo el gol y ganando 2-1 con un hombre menos, no lo termino de sentir como un beneficio. Sí siento como que puede haber justicia por algo que nos perjudicó el otro fin de semana. ¿Me extendí, muchachos? No, está bien, es una opinión. No coincido. ¿En nada? No, una parte sí, obviamente. En sentirse perjudicado a través de 11 fechas, creo que sí, que Racing fue perjudicado. No me gusta el modo en que Racing puede llegar a ser beneficiado en este momento. No comparto la decisión de un... No me parece pero que... ¿Pero te parece la palabra beneficio? ¿Dónde está el beneficio? El beneficio hubiese sido el penal. Acá no hay beneficio, acá hay justicia. ¿Sabes lo que pasa? Los fallos son subjetivos, casi todos. Y reglamentar algo subjetivo, para mí no es claro. Así que me parece que, como está la situación, sí habría que analizar. Lo están engrandeciendo. Hoy en el programa indirecto dijeron que venía desde el gobierno, que la dio el gobierno, la bajó para que después lo ayuden a Racing. Pero estamos todos locos, en serio lo digo. ¿Cómo se va a meter en el gobierno para decirle si tienen que sancionar o tienen que jugar o no tienen que jugar un jugador? Igual, a mí me parece que ese latiguillo de que siempre Racing es beneficiado, que generalmente hay algunos que tratan de instalarlo. El campeonato bastante, Néstor Kirchner, claro, ¿no? Es bastante contradictorio porque en los últimos 40 y pico de años tiene dos títulos, uno nacional y otro internacional, y un descenso. Con, además de todo eso, una quiebra, digamos. Todo ese tipo de cuestiones. Promoción, no sé. Sí. ¿Llorón de dónde? Yo separo las cosas. Uno es lo que vos decís y otro es la reglamentación. Para mí, no debe ser modificada la reglamentación existente. Me parece. Bueno, pero no la modificó Racing, la modificó Galmarini. No, está bien, pero eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero está dentro de la ley. No es que estás fuera de la ley, no estás actuando fuera de la ley. Lo que pasa es que esto trae una catarata, va a traer una catarata de protesta. Bueno, que pidan. Que pidan y que se fijen a ver si se lo dan o se lo dan. Me parece que está mal barajado desde el inicio. No, en este caso tendría que haber sido el Tribunal de Disciplina quien dijera en su momento. Vimos, porque ellos, escuchando alguna vez algún miembro del Tribunal de Disciplina en un canal de cable, dicen, nos llegan todas las hojas con los informes y a partir de ahí hacemos las evaluaciones. Bueno, sean ustedes a quienes les nace la potestad de decir, miren, nos parece que la de Galmarini es para revisar. Y no que ustedes le den la libertad a todo, porque lo hiciste con uno, y lo vas a tener que hacer con todo, con Teófilo Gutiérrez, con Botinelli, con este, con aquel, con todos. El Tribunal de Disciplina debería decidir cuáles son las situaciones en las que se puede rever, pero es muy fina la línea. No, pero aparte, es muy fina. Eso que lleva a que un partido, el árbitro, no moleste más a nadie. Porque si cada vez que amonesta va a ser revisada la amonestación, no tiene sentido. Pero tampoco, para no llevemos, no vayamos al extremo. El error, yo insisto con algo, por ahí soy muy ingenuo. El error es el tema arbitral. Hay un ejemplo que es muy sencillo, muy tonto y muy claro. Si Pompey camina a la cancha como la tiene que caminar según el manual, el penal, él lo puede decidir no cobrar o sancionar por una cuestión de interpretación. Pero yo estoy seguro que no lo cobra porque está mal parado en la cancha. Sí, le puede parecer muy está tonto. Está parado atrás, o sea, de espaldas de a los dos jugadores que intervienen en la jugada. El problema, si vos me cobrás en el penal porque estabas bien parado en la cancha, este problema se soluciona, el partido quizás toma otro rumbo porque o Racing hace el gol de penal o directamente se lo ataja, no lo erra, y la cuestión pasa a ser otra, si tiene buena o mala puntería el jugador. Uh-huh. Pero acá hay un tema, que los árbitros son algunos flojos y no tienen el mismo criterio. ¿Por qué un árbitro te amonesta a un jugador que se está yendo de la cancha y le tiran serpentina y a otro no lo amonesta? ¿Por qué le saca la tarjeta a un jugador que no toca? ¿Por qué no lo hiciste toda la vida? ¿Por qué no vamos a buscar el gol del Turco García contra Independiente? Volvemos la copa esa a jugarla y el Turco García le sacamos amarilla y volvemos al partido del 80 y pico para atrás. El ejemplo de lo que estás diciendo es Laverni. Laverni, el partido con Colón lo mató a patadas a Racing. El partido de Racing Tigre Se hizo, le agarró la autoridad de golpe. Pero pará, lo dijimos también en el partido de Racing y Colón. Que no, sí, aparte la amarilla a Toranzo por el mismo hecho. Lo que también. Yo está diciendo es la disparidad de criterio de la Berni. Bueno, sí, eso. En un partido permite que Colón lo mate a patada a Racing y en el otro ejerce la autoridad severamente contra Racing precisamente. Estamos en y media, ¿sí? Dale, sí, Martín. Un datito con lo que tiene que ver con los arbitrajes. Si decíamos, Pompey va a ser finalmente parado. Claro. 11 fechas, 5 árbitros parados. ¿5 o 4? 5. Pesota, Beligoy, Aval, Laverni y ahora Pompey. Sí, y agregale que a Lunati, pasado los partidos después de All Boys, lo bajaron de categoría, no es más internacional. Suavecito por abajo, pero lo bajaron de categoría. Ay, Dios mío. Lo de Racing es todo un tema en cuanto a los árbitros. Si no, es un tema de ahora, es un tema de toda la vida. Tanda, sí, pues estamos pasados. Quería hablar con algunos oyentes para que digan a ver su parecer, pero cortito, ¿sí? ¿Tenemos tiempo ante la tanda? ¿Sí? Tres muy cortitos, si no, no. ¿Sí? 4926-1622. Lo sacamos al aire, dale. A ver. En el otro, a ver, toma el otro, a ver si pasa. ¿Hola? Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Esperanza? Sí, señor, ¿quién habla? ¿Estás al aire? Sí, ¿puedo hablar con Ramiro? Estás al aire. Ah, bueno, Ramiro. Sí, ¿quién habla? Hola. ¿Hola? Sí, si no. ¿Me escuchás o no me escuchás? Sí, ahora sí, perdona. Dale, ¿cómo es tu nombre? No, mira, estoy con una calentura tremenda porque estoy por internet escuchando a este, perdóname la mala palabra, turro de Mariano Clos, diciendo que poco menos los dirigentes de Racing lo hicieron venir de Olavarría con una pistola en la cabeza a Pompey, si no estaría con sus hijos en Olavarría tranquilito. Ramiro, no te olvides que Marconi los dirige a todos estos, pana de Independiente. Y desde que se creó el SADRA, que fue una huelga carnera para voltear una huelga del otro sindicato de árbitros, Marconi dirigió político tremendo del Turco de La Rioja, y River ganaba campeonatos, y así nos va a nosotros. Un abrazo. Nada más, un abrazo. Chao, gracias. No subimos nunca el nombre. A ver, hola. Hola, hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Rubén de Montadero. Dale, Rubén. Y nada, lo que dijo recién el oyente anterior es cierto. O sea, los árbitros, los SADRA son imposibles. Que Mariano Clos hace lobby contra Racing no es nuevo. Y hoy si vos lees un poquito Clarín, te canta todo lo que pasó desde que arrancó el campeonato hasta la última fecha. Lo perjudicaron en 5 partidos. Le pararon los 5 árbitros. Y lo que vos dijiste recién de echar a Pompey, no lo echan porque le sale un Perú echar un árbitro en la AFA. Pero si no, Pompey no puede dirigir. Porque Mariano Clos sabe bien la situación que está viviendo Pompey, por eso. Rubén. Un problema personal muy jodido, entonces por eso dice que si tendría que estar con los hijos en la barriga. Pero Pompey tiene que venir acá y declarar. Gracias, Chau, chau. Un abrazo, chau. El último, hola. Ramiro. ¿Sí, quién habla? Francisco, el taxista. ¿Qué tal, Francisco? Mira, el tema es que, bueno, no está mal la sanción, pero lo que pasa es que no hay que escuchar esos programas, punto. Escuchemos Paz de Esperanza, Rosiguiti y listo. Otra cosa. Bueno, gracias. ¿Entendés? Te mando un abrazo. Chao, Rominito. Chao. De todas formas, Marconi. Yo lo escuché a Mariano Clos. Sí. No dijo que los dirigentes de Racing lo trajeron de los pelos a Marconi a Pompey a declarar. Sí. Dijo que alguien lo obligó a Pompey a venir a declarar. Sí, Marconi. Sí, obviamente. Nombres, no los dirigentes de Racing. Que den los nombres y despeguen a Racing. A ver, ¿sabes cuál es el problema con Mariano Clos y bueno, a ver, con los medios que no son partidarios, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy en la quiebra de Blanquiceleste, ¿sí? Pero si averiguan un poquito, sí, Mariano Clos sí. Entonces, parecería como que recibe plata. De alguna forma para decir una cosa y a veces para decir otra. ¿Está bien? Entonces, hay que tener cuidado también de lo que se escucha. Estoy ya pero curado de espanto, ¿no? Con determinados pseudo periodistas que tienen poder y micrófono como para decir cosas y bueno, y dicen lo que quieren y están apañados muchas veces por o se hacen los tontos con algunos personajes que mandan, ¿sí? De inferior categoría de ellos, como para que se trate de soslayar un poquito todo lo que van diciendo ellos, pero bueno, en fin. Marconi está de acuerdo en que se le levante la sanción a Teo, sí. Pero la Molina no. No. Pero la Molina no quiere saber absolutamente nada. Además, lo llamó por teléfono a la Molina a Pompey para que no se rectifique. Pero desde la AFA, desde el Tribunal de Disciplina, ya tienen todo, todo listo para que el jueves le levanten la sanción finalmente a Teófilo Gutiérrez. Yo te digo, si es así, la Molina se tiene que ir. Es que se vaya, es del Triple A. No, no, está bien, pero se tiene que ir. Porque la verdad lo pasan por arriba olímpicamente. Bueno, es la autoridad máxima de los árbitros. Le sugiere a un árbitro que no se rectifique y se tiene que ir. Pero bueno, pero Pompey le tiene que hacer caso a. No, Pompey le tiene que hacer Marconi. Caso. No, ¿por qué? Es porque trabaja para él. Es un sindicato. El problema de tener dos, claro, sindicatos. De bueno, ahí tenemos dos CGT acá también. Sí, no, es un kilobardo. Siempre es un kilómetro. Moralmente no corresponde. Bueno, tanda, en Esperanza Racinguista nos estamos yendo muy lejos. Dale, ya venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas arroba argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor, Fraga 581 Capital. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Bien, volvemos. López López, tenemos poco tiempo, si no seguiríamos hablando del tema, ¿no? Porque nos quedaron algunas cosas para charlar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos con la información, dale. Información, lo más novedoso y de último momento, hay que decir que ya se sabe el árbitro para el partido, será Sergio Pesota quien imparta justicia en el cilindro de Avellaneda. ¿Estamos todos temorosos? No, no me desagrada Pesota. A mí tampoco. Es más, es el árbitro que le gusta a Russo. Es el árbitro que pide Russo. Rosarino Pesota, ¿no? No, no, es el primer árbitro que pidió Russo cuando llegó a Racing. Dijo, quiero que este fin de semana el árbitro sea Pesota. Así que, me quedo tranquilo. ¿Sí? A mí, los que más me preocupan son dos. Uno es Pompey y el otro es Laverne. Y Laverne. Son los dos, para mí, los dos peores árbitros de fútbol. Sí, sí, son muy malos, son muy malos. Antes Favale, pero creo que progresó un poquito Favale ahora. ¿Y Furchi? Furchi ya no está más, por eso. Menos mal. Dale. Bueno, siguiendo con lo de Teófilo, lo que veníamos manifestando. Si bien la reunión es en el día de hoy, ya está por terminar. La amarilla el día jueves en el boletín oficial no va a estar. Teófilo va a tener 4 tarjetas amarillas y va a estar presente en el clásico. Por eso el técnico solamente piensa en hacer una variante por obligación. La salida de Franco Zuculini expulsado y el ingreso del hermano menor o de Raúl Poclava. Yo en el día de hoy, si tendría que arriesgar, creo que tiene más chances Bruno de ser titular, ya que en el partido del domingo quien ingresó fue Bruno y Poclava se quedó sentado en el banco. No sé, déjamelo pensar en el equipo. Me parece... Bueno, no sé, vos sos el encargado del equipo. Si vos decís Zuculini, yo te creo a vos, Martín. Después pueden pasar cosas como la semana pasada. Se lesionó un Chacó a mitad de semana y hubo que cambiar toda la situación. Ilich podía jugar, pero bueno, ante el imprevisto, te damos el beneficio de la duda. A lo mejor ameritaba en el partido del domingo que ingresara Zuculini en lugar de Poclava, porque había que correr más, había un jugador menos dentro de la cancha. Sí, sí, sí. Ahora es distinto. Sí. Es un partido que arranca de 11 contra 11. Sí, algo sí. Que sería un poco raro en la vida futbolística de Poclava sería si llegara a ser titular o tendría la suerte de ingresar algunos minutos. Jugó 2 partidos anteriormente en la primera de Racing y uno fue con Boca y podría también estar contra River, algo... Es verdad, es verdad. Bueno, hay que ver si puede jugar, ojalá. Jugó contra el Boys también, ¿eh? Jugó contra el Boys también. Claro, sí, sí. No, bueno, pero llegó de los 3 partidos, justo 2 jugar con equipos grandes, con los clásicos. Bueno, Poclava o Zuculini, la duda en la mitad de la cancha. El resto del equipo sería prácticamente el mismo. Sí, Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis, Pichut, Bruno o Poclava, Torán, Solich, Teófilo Gutiérrez, Auche y Luguercio. Los 11 para enfrentar a River. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que manifestábamos al principio, los jugadores en el día de hoy no quisieron hacer declaraciones. Un poco también tuvo que ver todo lo que se estuvo hablando el día lunes acerca del tema de Teófilo Gutiérrez, que bueno, los jugadores, como sabían que se le iba a hacer hincapié, se le iba a preguntar sobre el tema, decidieron no hablar y hacer silencio en el día de hoy. Imagino como nunca antes en el estadio de Racing un River defendiéndose. Sí, y sí. Sí, jamás vi a River venir a defenderse a la cancha de Racing, ¿eh? Salvo circunstancias que Racing lo obligó a defenderse, pero por iniciativa propia yo nunca lo vi a River defenderse en la cancha de Racing. Toranzo estaba pasando por una situación muy especial en su vida privada, ¿sí? La semana pasada nuestra compañera Lore Somadossi, a la cual también le mandamos un beso, esperemos que también la mamá esté ya un poco mejor como para el viernes poder venir al programa. Son situaciones que a uno la cabeza lo vuela para cualquier parte, ¿eh? O sea, estás pensando 24 horas al día. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó y la verdad que es complicado para una persona tener que seguir con su trabajo de manera normal, porque para todos es su trabajo, teniendo en cuenta la situación particular que él está viviendo. No quiero justificarlo en cuanto al gol el otro día que se pierde bajo el arco, pero tiene mucho que ver también su participación en el partido del otro día o su no participación de la manera habitual que lo venimos viendo en los últimos partidos, como lo hizo en el otro día, justamente por esta situación que está viviendo, ¿no? Si no puede jugar porque está mal, lo mejor es que no jueguen. Yo siempre digo lo mismo. Tiene que jugar el que esté mejor. ¿Habrá uno mejor que Toranzo? Quizá no. Lo más probable es que no haya otro Toranzo o alguien para reemplazarlo, pero para tener uno menos, el otro día me parece que el cambio no era ni siquiera Luguercio, el cambio era hasta Toranzo. Auche era el cambio. Auche también podía hacer otro cambio, pero puntualmente me parece que Toranzo estaba mal, se lo veía mal. Sí, en definitiva son seres humanos y la cabeza te está trabajando en todo momento y en algún momento se te cruza algo y, sí. Y fluye. Bueno, ¿cómo sigue la cosa dentro del ambiente de Racing? Dentro del ambiente del plantel de Racing. El día de mañana será la práctica de fútbol por la tarde, cerrada. Así que bueno, ya ahí se darán algunos más indicios más certeros de lo que tiene que ver con quién se ocupará del lugar que dejó vacante Franco Zuculini. Con lo que veníamos hablando hace un ratito, estuvo charlando en Radio del Plata. ¿Pero cómo? ¿No tenemos la palabra de los protagonistas? No hablaron, lo que decíamos, no quiso hablar ninguno. ¿Por qué no quieren hablar? Por el tema que decíamos de Teófilo Gutiérrez. No, tiene que ver. Tienen que hablar. Venimos de perder, de casi quedarnos fuera del campeonato. La semana pasada se expusieron todos. Hay que dar la cara. Después de Independiente, saliendo en todos los medios, habido por haber, jugando al fútbol en el fútbol para todos. Todas las tonterías, se tiraban en paracaídas con la camiseta de Racing, no sé, todas las boludeces habido por haber en todos los canales. Hoy no sale en ningún lado. No, ninguno quiso hablar en conferencia. De última para respaldar un compañero. Claro. El capitán tiene que salir. Por lo menos el capitán tiene que salir a hablar. La última, para explicar qué hicieron en el segundo tiempo. Sí, algo, alguna explicación tiene que dar, porque desde el partido hasta acá, el único que habló fue el técnico entre una lluvia de escupidas, meo, botella que le tiraban a los periodistas, mismo al técnico también. Unas entrevistas que prácticamente fueron una cortita, 2-3 preguntas, se acabó la historia. Nadie habla de nada. Complicado. Nadie dice nada. Lo que tenemos para decir es que hace un ratito salió a hablar Guillermo Marconi. Perdón, que hablen para los hinchas, no para nosotros, ¿no? Que nosotros también somos los que le comunicamos a los hinchas lo que ellos están haciendo, cómo están trabajando, qué les pareció el partido, la autocrítica que tienen, de qué forma se puede modificar. Todos estamos esperando a ver qué es lo que pasó también después del partido con Argentinos, que nos deja casi afuera del campeonato, ¿sí? O nos dejó afuera ya del campeonato. Pero bueno, no quieren hablar, no hablen, está bien. Bueno, lo que decíamos, que decía Marconi, habló en Radio del Plata y manifestó que Pompey reconoció que la observación que tuvo en el partido fue errónea, así que si todo sigue su curso normal, el día jueves, lo que decíamos, no va a haber tarjeta amarilla, Teófilo va a estar presente. Y en cuanto al delantero, que también hizo mención a lo sucedido en el mismo dial, en cuanto a lo que tenía que ver con la situación, que el altercado con Bogado, y aclarando que bueno, que le quiso pedir perdón y el de Argentinos no aceptó las disculpas, así que qué bueno. Volviendo a la decisión de Pompey, ¿no? Sí. Fíjate lo subjetivo que es el tema, que Pompey rectifica que no debió molestar a Teófilo, sí, pero que el penal no fue. ¿Eh? Del penal no habla, del penal no cobrado. ¿Eh? Para él, pero para ti, ¿dijo que no fue o no, no dijo no, nada? No, directamente no dice nada. Ah, dice que el jugador se equivocó al mostrarle la carta. Bueno, pero él lo llaman a rectificarse sobre la sanción que está en boca de todos, bueno, ¿no? O sea, si no, tiene que decir, y me equivoqué también con la patada de Teo, y también me equivoqué cuando se jugaron con dos pelotas. Una jugada engloba a la otra, acá están concadenadas. Pero no puede decir todo, porque si lo llamaron puntualmente por eso. No. ¿Vos por qué no estás de acuerdo en que se haga esto? No estoy de acuerdo para nada. Bueno, yo sí. Yo sí, porque está dentro de la ley. No está dentro de la ley. Está dentro de la ley, lo hicieron con Calmarini, ¿cómo que no? No es Racing el que va a sentar el precedente. Ramiro, está todo desvirtuado. Realmente está todo desvirtuado. El ambiente del fútbol es tan turbio. Aparte, vos no podés... Escúchame, en el medio de un campeonato modificaron la ley. ¿Esto es antes o después de un campeonato? No en el medio de un campeonato. ¿Cómo? Bueno, esto mismo lo había dicho Miguel Ángel Russo cuando sucedió lo de Galmarini. Él dijo, hubiera sido justo que se imponga al principio del torneo para que sea parejo para todos. No, bueno, escúchame, no sentí por ningún medio a nadie hablar de que Racing se quedó afuera de la Copa Libertadores, porque en el medio del campeonato cambiaron la situación de quiénes eran los que tenían que clasificar y no. Porque lo clasificaron sobre el final, lo cambiaron sobre el final. Bueno, y Racing se quedó afuera de la Copa Libertadores porque clasificó Independiente. La Federación Sudamericana no tiene nada que ver con la AFA o el Tribunal. Pero nadie dice nada. Ahora nosotros, porque pedimos, después de que Galmarini ya había pedido algo, porque Tiro había pedido algo, ahora Racing pide algo, es un bolonqui gigante. Pero cuando pasó lo que... Racing se quedó fuera de una Copa Libertadores, viejo. Aunque vos nadie dice nada. Tenemos que admitir que tanto Racing como Tigre están involucrados indirectamente con el gobierno, Ramiro. Entonces todo es suspicacia. Hay suspicacia por todos lados. Lo que hay que evitar es eso precisamente, que haya suspicacia. Pero ¿cómo estamos involucrados con el gobierno? ¿Cómo que no estamos involucrados con el gobierno? Todo el mundo reclama. Todo el mundo dice. Bueno, pero que todo el mundo diga lo que quiera decir. Pero obviamente, Racing casi se va a la B dos veces. Bueno, y tuvimos a Kirchner de presidente y jugamos la promoción. Está bien. Y un gerenciamiento en el medio. Y no se iban, cumplieron 10 años. Pero eso lo entendés vos, lo entiendo yo, lo entiende Paolo. No lo entiende la gente. Para la gente, el campeonato está preparado para que lo gane Racing. Bueno, ¿sí? Ojalá que lo gane Racing. Che. No hay que ser solamente, hay que parecer. También, sí, ¿eh? También, bueno, sí. Tanda, ya venimos, dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles. @gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Filiales. Nombre y apellido de ídolo tiene no solamente la filial de Racing en sí, sino también su presidente. Estamos hablando de los amigos de Pehuajó. Rubén Bravo es el nombre del presidente, o del futuro presidente, porque se inaugura el próximo domingo. Nosotros somos Esperanza Racinguista. Rubén, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. ¿Qué tal, Gregorio? Bueno, te quiero agradecer esta oportunidad que me brindás. Estamos formando toda esta filial el primero de mayo, el domingo. Así que esperamos a todos los racinguistas si se pueden acercar. A las 13 horas, un almuerzo y bueno, fiesta, viene, gracias a Dios, viene Juan José Pizzuti, que a la filial le pusimos Juan José Pizzuti. Uh-huh. Viene el Bocha Macho, me va a confirmar mañana Cárdenas, y bueno, periodista, lo esperamos a ustedes. Bueno, gracias por incluirlo dentro de los periodistas. ¿Algún jugador del plantel profesional? Hablé con Podestá, él iba a tratar, así que a ver si mañana me comunico otra vez con Pablo y a ver si me puede traer alguno. Bueno, vos qué pudiste... Es medio difícil, ¿viste? Pero vamos a tratar. Te saco un segundo del tema de la filial. ¿Vos qué pudiste hablar con Podestá? ¿Te dijo algo del tema este de la tarjeta amarilla de Teo o no te dijo nada? Porque porque hace... Este tema lo hablamos hace 3 días, 4 días. Ah, bueno, está bien. Estamos todos esperanzados, hay que se la saquen. Bueno, me parece muy bien. Si nosotros también de alguna forma queremos que juegue Teo contra River. Ahora después estamos medio dispar en cuanto a si está bien, está mal y después lo que pueda llegar a pasar. Pero volviendo a la inauguración de la filial, ¿cómo surge la idea de juntarse los racinguitas ahí de Pehuajó? Mira, es un anhelo que teníamos hace rato. Porque todo racinguista que estamos en el interior, estamos a 360 kilómetros, era formar una filial. Y por cierto motivo no hemos quedado. Y una vez salí al aire en Racing Sport, un colega de ustedes, Pablo Margolis. Sí, Pablito, y sí. Y bueno, después empezamos a hablar, mail, nos mandábamos. Y un día me dije, ¿qué hacemos una filial? Y bueno, ahí ya me decidí, fui a buscar racinguistas por todos lados. Y gracias a Dios, no sé, más o menos el 15 de enero, el 20 de enero empezamos. Hacer reuniones y se dio. En 2 meses hicimos 90 socios. Bien, bien, bien, bastante. Un gran promedio, sí, un gran promedio porque nuestra ciudad tiene 40.000 habitantes. ¿Y cómo lo juntaste? ¿Cómo lo juntaste? ¿Boca a boca o dijeron, pusieron un aviso en el diario de Pehuajó? Dijeron, nos juntamos los hinchas de Racing. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron? Digo, ¿boca a boca o pusieron un aviso en el diario diciendo, nos juntamos los hinchas de Racing en tal lugar? No, no, no, acá, viste, nos conocemos todos, casa por casa era. Está muy bien, está dale, muy bien. Nos vamos formando y bueno, todos de acuerdo. Y Racing, viste, la fuerza que tiene. Seguro. Nos fuimos, enseguida armamos y gracias a Dios salió todo bien. Bueno, está bueno, está bueno. ¿Y por qué la elección de Juan José Pizzuti como este padrino de la filial? Sí, mira, hicimos una reunión que algunos querían Rubén Paz, otra Bocha más que otro, fuimos a elección y bueno, unánime, Juan José Pizzuti. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿cuántos son ahora? Eran 90 los primeros 2 meses, ¿ahora cuántos son? No, no, justamente ahora somos 90, 10 más, sí, ya estamos los 100. Bueno, bien. Bien, bien. Sí, bien. Bueno, aparte tenemos muchas planillas entregadas que las tenemos que ir a buscar, que ya tenemos más socios. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo? Pero, la verdad, muy, muy bien, porque en poco tiempo. ¿Y cómo fue la relación con la dirigencia de Racing, el acercamiento para poder hacerse filial? Muy bien, la verdad que estoy muy agradecido a Matías Avilés, que lo trajimos a Pehuajó, que nos orientó, nos aconsejó, una excelente persona y nos orientó muy bien. Y bueno, muy agradecido. Bueno, ¿cuánta gente espera? Con la dirigencia también, la dirigencia tenemos con Podestá, Barreiro, otros muchachos que nos dieron una mano y nos alentaron. Eso es lindo también, que te da fuerza. ¿Cuánta gente esperan para el 1 de mayo a la 1 de la tarde, ahí en la reunión que van a hacer? Calculamos, porque todavía las filiales no me han confirmado, pero calculamos 150, 200 personas en el Club Atlético. Está bien, está bien. A ver, Rubén, ¿qué edad tenés vos? Yo 62 años. O sea, tu padre era hincha de Racing. Fanático, por eso me puso Rubén. Exactamente, a eso iba. Gracias a Dios. Bueno, ¿y vos sos oriundo de allá de Pehuajó o eras de acá de Buenos Aires? No, de acá de Pehuajó. Mirá que bien. Mi papá también era de acá, pero se fue de chico a Buenos Aires. Y bueno, ahí se hizo hincha de Racing. Y bueno, iba siempre a la cancha, te puedes imaginar. Y yo fui la primera vez que fui al Cilindro era en el 61. Corbata, Pizzuti, Mancilla, Soche, Belén. Mi madre, qué cuadro. Qué equipazo, ¿no? Tenían ¿y salió ahí campeón? Una barbaridad, una barbaridad. Los hinchas de Racing para ver. Bueno. Fue la primera vez que fui a la cancha. Qué bueno, qué bueno, qué buen recuerdo. Rubén, ¿querés contar algo más de la filial? Si no, te despedimos y repetimos también dónde se van a juntar, el lugar, que nos digas cuánto vale también la tarjeta para aquellos que quieren ir desde Buenos Aires para allá. Claro. Sí, bueno, ya te repito, en el Club Atlético, frente a la plaza principal, el valor de la tarjeta es 100 pesos, y bueno, va a haber sorteo, torta, bueno, de todo, ¿no? Es bastante completo. Bueno. Y el sitio lo tenemos acá en el microemprendimiento que nos cedió la municipalidad, porque recién alquilamos un local y lo entregan en octubre. Bien. Mientras esperamos hasta octubre, gracias al intendente, acá colaboran todos, ¿viste? Qué el intendente es muy fanático de Estudiantes de La Plata, pero colaboró con nosotros. Mirá vos, Estudiante. Y nos permitió el microemprendimiento, sí, muy. ¿Y dónde se junta para ver los partidos? Y bueno, con el apoyo de todos, estamos una filial muy, muy linda y bueno, compañerismo. Te repito, ¿dónde se junta para ver los partidos, Rubén? Para ver los partidos en la filial. Alguna vez, viste, asadito de por medio, vamos a algunas casas de los amigos que estamos en la comisión o también nos reunimos unos cuantos. Bueno, ¿qué se come rico en Pehuajó? Acá le tomé asado, lechoncito, cordero. Qué bien, bien, bien. Acá bien, no hay problema. Perfecto. ¿Tortugas? No. ¿Eh? ¿Cómo? No, eso no. Eso no se toca. Bueno, Rubén, te mandamos un abrazo y gracias, No, el agradecido soy yo y muchachos, los espero en Pehuajó. Dale, si podemos, prometemos que vamos a hacer el esfuerzo como para poder ir, dale. Ojalá, yo el sábado voy a estar allá y si los puedo ver, así los conozco. Dale, estamos en partido. Estamos en la cabina 21, me parece que es la nueva. ¿21? Estamos, sí, bueno, la cabina 21. Bueno, muchachos, abrazo. Muchísimas gracias. Sigan así, sigan adelante. Gracias, chau Rubén, hasta luego. Chao, querido. Chau, chau. Bueno, listo, se nos acabó el programa, se nos fue rapidísimo. Pero estuvo bueno, me gustó hoy. Me gustó y hemos dicho muchas cosas. Sí, y creo que el tema Teo va a dar para largo. Esto recién empieza. Sí, sí. Esto recién empieza. Confirmado, Pompey Parado. Que se tome, para siempre tiene que parar. Que se tome vacaciones, ¿no? Como decía Jacob, dijo la vez pasada que sí. Los árbitros antes de dirigir a Racing que saquen los boletos porque a la semana siguiente tienen 15 días para poder irse de vacaciones. Es verdad. Como no laburan, no hacen nada. Señores, gracias por todo. Volvemos mañana a las 7 de la tarde con más Esperanza Racinguista. Y una muy cortita. Un saludo grande para el oso, para Adrián Fernández, que estuvo jodido de verdad, estuvo con una embolia. Sí, se jodió después de estar con un problema de cintura. Terminó tirado una semana o 15 días, a veces estuvo metido adentro del Santa Isabel y me lo crucé ahí en la puerta. Así que bueno, saludos para él, para la familia y menos mal que está todo bien. Gracias. Mañana a las 7 vuelve Esperanza Racinguista. Chau, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta.